A ella le gusta. A mí me gusta. Así le gusta. Bailar me gusta. A mí nami con tu body. Ese party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas como un animal. Todos miran cómo bailas y tú andas. Baila pa' mí. Vente conmigo. Sola conmigo. A ella le gusta. Vente conmigo. A mí me gusta. Sola conmigo. A ella le gusta. Vente conmigo. A mí me gusta. Sola conmigo. A ella le gusta. Vente conmigo. A mí me gusta. Sola conmigo. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más. Esa mirada provoca y tú toda loca te muerde los labios cuando suena el beat. Oye papi, vamos con mis amigas para el bar. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí hay tsunami. Bebé, así lo que me gusta. You know I like it when you're fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. Y me gusta. You know I like it when you're fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. A ella le gusta. Luis Javier, Celia. A mí me gusta. Y diamante. Así le gusta. Bailar me gusta. Mami, mami, con tu body. Ese party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas como un animal. Mami, mami, con tu body. Ese party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas. Baila pa' mí. Salvaje que me gusta cuando se pone de paila. Empiezo a mirarle la tele, me arranca y seguimos aquí. Oye papi, vamos con mis amigas para el bar. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí hay tsunami. Bebé, así lo que me gusta. You know I like it when you're fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. Y me gusta. You know I like it when you're fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. A ella le gusta. Así le gusta, bailar me gusta. Mami, mami, con tu body. Ese party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas como un animal.